Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos a la dos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuestra lata pirata hoy se llena, se inunda de poesía. Por un lado tenemos un invitado aquí, esperando para charlar con él. José Blanco es poeta, nació en Baracaldo. Pues trabaja la escritura, el collage, la música, la edición y también organiza, entre otras cosas, por ejemplo, jornadas como esta que va a haber el viernes y sábado aquí en Bilbao. Edita Nómada Bilbao, el Festival de las Artes y las Letras. Con José Blanco vamos a conocer quiénes van a pasar, de qué va este festival, y vamos a hablar también de alguno de sus últimos libros, poemas. Tiempo para la poesía hoy en Mar de Fueguitos, y cuando teníamos ya preparada esa entrevista, pues este sábado pues nos llega la noticia de que se muere el poeta Ángel Guinda, uno de nuestros poetas favoritos, poetas de cabecera. A Ángel Guinda vamos a dedicarle hoy también parte de nuestra travesía y travesuras. La música también lleva hoy un aire melancólico, un aire oscuro, un aire también, unas letras de las canciones, pues ciertamente melancólicas y tristes. Vamos a escuchar la música de Libe García de Cortázar. Libe es teclista y vocalista en bandas como, bueno, su propia banda, Libe, también en Neubat. Y vamos a escuchar también la música, las letras de John Basaguren, que él es guitarrista y vocalista en la banda Isaki Gardenak, banda en la que también toca el teclado y canta, pues Libe García de Cortázar. Ambos dos, Libe y John, acaban de juntarse para poner en marcha un proyecto que se ha convertido ya en disco. El 2 de noviembre se publicó su álbum debut, que lleva el mismo nombre que su banda, Pasadena. Pasadena, además de Libe y John, la forman Danilo Foronda a la guitarra eléctrica y al bajo, y Dani Arrizabalaga a la batería. Pasadena, el nombre viene, cuentan, por un lado, del euskera, Pasadena, Gertatu Dena, todo lo que ha pasado. En ese título quieren resumir pues toda esta aventura de juntarse, preparar entre ambos las letras, los sonidos, las imágenes de este disco. Y por otro lado también, Pasadena es, pues dicen ellos, es, bueno, aparte del nombre de una ciudad, pues les recuerda un paisaje, unas imágenes muy concretas de esa ciudad, una ciudad además que tiene también su punto cinematográfico. se llaman Pasadena, acaban de sacar hace muy poquito su primer disco, como os digo, unas letras oscuras, melancólicas, eso sí, unas melodías muy cuidadas, muy luminosas. Vamos a estrenar este primer disco de Pasadena. Vamos a escuchar algunas de sus canciones hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con esta que dice, se titula Respiran tristemente, Goibelar nazten dute, una canción, una respiración en la que hay mucha niebla muerta, hay también venenos, hay luces subterráneas. Pasadena. Aruna Caramana, Aruna Caramana. Abrimos nuestro diario de a bordo. Un grupo de 35 periodistas y miembros de la sociedad civil en El Salvador han sido espiados en sus celulares por medio del software Pegasus entre julio del año 2020 y noviembre de este pasado 2021. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado el proyecto Torogoz, un peritaje realizado por las organizaciones internacionales Citizen Lab, organización adscrita a la Universidad de Toronto, y la organización Access Now. La investigación comenzó en tan solo 2 meses antes de que la empresa Apple les alertara a estas personas en noviembre pasado vía correo electrónico de que sus teléfonos podrían estar siendo objetivo de espionaje. De acuerdo con este estudio, se espió a 22 miembros del diario El Faro, así como otros de Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva de Hoy el Mundo y El Diario de Hoy, además de a otros 2 periodistas independientes, y también fueron objeto de espionaje miembros de la Fundación DTJ, Cristosal y otra organización no gubernamental. La vulneración de celulares se dio cuando los periodistas y estas organizaciones reportaban las negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y la Mara Salvatrucha 13. El diario El Faro dio a conocer en unos reportajes que representantes de esta Mara Salvatrucha 13 acordaron con el gobierno salvadoreño una reducción en sus homicidios a cambio de privilegios y apoyo electoral. A través de un escaneo de internet y sondeo de caché de DNS se identificó a un cliente salvadoreño de Circle, una empresa afiliada a la israelí NSO Group. Esta compañía es conocida por vender servicios de espionaje a gobiernos de todo el mundo. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, presentó 2 denuncias ante la Fiscalía de El Salvador. Una por el hackeo de la cuenta de WhatsApp de su propio centro de monitoreo y otra por el espionaje a estos periodistas y activistas salvadoreños. En Salvador también seguimos, hablamos de salvadoreños, salvadoreñas, hablamos también de migrantes centroamericanos y también haitianos. Hablamos de gentes que viven en Estados Unidos y que están bajo el riesgo de ser expulsados, deportados de ese país. Son, se calcula que más de 300.000, y esta es la crónica sobre su situación, sobre lo que están pasando estos migrantes centroamericanos en Estados Unidos. A inicios del año 2018, la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió poner fin al programa de estatus de protección temporal conocido como TPS, que protegía a personas de El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua. En este momento, las personas beneficiarias mantienen una breve protección contra la deportación gracias a la demanda Ramos versus Nielsen, que se acaba a finales de este año. Yanira Arias, directora de campaña de la organización Alianza América, habla sobre el apoyo de 33 miembros del Congreso para pedir a la administración de Joe Biden nuevas designaciones de TPS para proteger a las personas migrantes centroamericanas en Estados Unidos, y advierten sobre los efectos de no tomar una decisión a la brevedad. Este gesto de la carta firmada por más de 30 senadores estadounidenses es una muestra de apoyo muy importante en momentos en los que la administración Biden-Harris necesitan tener mayor firmeza de apoyo hacia la región. En estos momentos no hemos escuchado de la administración Biden acerca de resolver la situación de la demanda Ramos y tampoco acerca de las múltiples solicitudes que le hemos hecho de nuevas extensiones de TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua, incluyendo Guatemala, tras el paso de los huracanes Eta e Iota. Es por eso que esta presión que tenemos gracias al apoyo de más de 30 congresistas es un mensaje claro que es urgente que la administración utilice su poder ejecutivo para una herramienta que ya está dentro de las leyes migratorias, que es el TPS. La deportación de más de 300.000 personas representaría no solo incertidumbre luego de residir más de 2 décadas en los Estados Unidos, pero sería la inestabilidad que estaría generando a miles de hogares. Yo principalmente soy protegida por el TPS de El Salvador. No he visto mi país en más de 20 años. Las remesas que yo envío todos los meses a mi familia les han permitido seguir adelante, más ahora con la pandemia. Yo envío el triple de remesas que yo enviaba antes de la pandemia. Y gracias a eso es que mi familia sale adelante. De deportarme a mí o deportar a más de 300.000 personas, se desestabilizarían todos estos hogares, principalmente en momentos donde Centroamérica está enfrentando no solo la crisis de la pandemia, crisis económica, la crisis de inseguridad ante el crimen organizado y otros problemas muy graves que han afectado por muchas décadas a la región, lo que representaría una diferencia entre la vida y la muerte para muchas familias. El océano de las historias. Este sábado fallecía Ángel Guinda, un cáncer, le ganó la partida. En 1948 había nacido en Zaragoza, desde 1987 vivía en Madrid. Había publicado más de una veintena de poemarios, 3 volúmenes de aforismos y una decena de traducciones. También ha dicho su editora que ha dejado un libro a punto de publicar, dice un maravilloso, un impresionante poemario. Chiquitos eran la mayoría de los libros de Ángel Guinda, pero también maravillosos como este Poemas para los demás, que tengo aquí en mis manos y que se abre con una entrevista a mí mismo. Se titula este poema y, como su propio nombre indica, pues es lo que hace Ángel Guinda en esta entrevista. ¿Quién ha sido Ángel Guinda? Pregunta un poeta perfectamente inútil que defendió la poesía útil. ¿Qué sabe de Ángel Guinda? Perdía la razón por las mujeres, el vodka con naranja y el gin tonic. ¿Cómo era Ángel Guinda? Vitalista y alegre, o pesimista, triste, frágil, activo, generoso. Y sigue ese poema, esa entrevista a sí mismo de Ángel Guinda en otro de sus libritos, y también enlazado con el comienzo de ese poema, Poemas útiles de un poeta inútil, se titula este libro, que publicó en el año 2017, y es un libro también muy chulo. Es un libro que tiene el libro y un CD que recoge por primera vez la grabación vocal de la antología poética de Ángel Guinda, seleccionada además y leída por el propio Ángel Guinda. En este librito, además seleccionado por el propio Ángel, se recoge toda su trayectoria. En este libro encontramos también un poema que él mismo recita, que creemos muy apropiado para comenzar este pequeño homenaje que desde aquí le vamos a rendir a Ángel Guinda. Morir. Morir es no volver a estar a la misma hora, en los mismos lugares, con las mismas personas. No aparecer cada mañana como esa gran luz nueva disuelta entre las cosas. Dejar interrumpidos los trabajos, los viajes en punto muerto, ajenos a los mares y a los astros. Morir es estar quietos, sordos, ciegos, mudos, desaparecidos, desconectados de todos y de todo, de nosotros también. No regresar a casa nunca más. no emitir ya señales, recibirlas tampoco. Morir es no volver. Morir, según Ángel Guinda, en esta antología de sus poemas, en el que en otro poema chiquito, muy chiquito, habla precisamente también de eso, del marcharse, del terminar. El tesoro. Uno busca en esta vida algo que en otras vidas cree haber perdido. Nadie sabe qué puede ser, y todos darían casi todo por encontrarlo en su interior. Pero hay excesiva luz y el plazo vence demasiado pronto. Si no lo conocéis, si no conocéis su poesía, os recomendamos los textos, los poemas de Ángel Guinda, La luz siempre hay presente, la vida, las mujeres, el amor, en toda su obra. En otro de sus poemas, en este caso vamos a aprovechar algunos de los que ya sonó en su momento aquí en Mar de Foguitos, leídos por nuestra compañera María Uriarte. En este, por ejemplo, de este mismo libro, Poemas para los demás, Ángel Guinda habla de su manera de escribir, de su manera de entender la escritura, de su manera de sentir, vivir las palabras. Escribo con palabras rotundas y sinceras, con palabras de pan, de aceite, vino, agua, de casa, de la calle, con ideas en bruto, para que tú me entiendas. Escribo con palabras de grito y de silencio, de azúcar, semen, sal, con palabras de barro, de madera, de sangre, de cemento, de plástico, de hierro y de cristal. Con palabras de carne, con palabras de luz, de sombra, transparentes. Con palabras de vida, con palabras de tiempo. Con palabras de amor, con palabras de odio. Escribo con semillas. Sencillamente escribo. Escribo como vivo. Escribo como soy. Sencillamente, siempre ha estado muy preocupado Ángel Guinda por la función de la poesía. Escribió varios manifiestos durante su vida, Poesía y subversión en 1978, Poesía útil en 1994 o Poesía violenta en el año 2012. Siempre ha escrito también a la vida, a los sueños, a la rebelión, a la transformación. Siempre ha escrito, incluso hasta cuando cantaba, rezaba. Bienaventuranzas. Bienaventurados los manifestantes, porque ellos son la gran fuerza que ha de cambiar el mundo. Bienaventurados los que sonríen, porque alegran la vida. Bienaventurados los pacifistas, porque acabarán con la guerra. Bienaventurados los que padecen persecución por parte de la injusticia, porque ellos serán nuestros héroes. Bienaventurados los solidarios, porque no estarán solos. Bienaventurados los sin techo, porque ellos pisarán el cielo. Bienaventurados los que padecen sed y hambre, porque ellos nos recuerdan que debemos saciarles. Bienaventurados los idealistas, porque ellos nos hacen más llevadera la realidad. Bienaventurados los ateos, que concentran su fe en las plantas, animales, ríos, mares, montañas, grutas, volcanes y en los seres humanos. Ángel Guinda ha fallecido este sábado a los 74 añitos. Nos queda su poesía. Vamos a dedicarle también esta canción. Antes de saludar a nuestro siguiente poeta aquí en Mar de Foguitos, esta canción del primer disco del grupo Pasadena, Esgara il Bear. No necesitamos morir. Soy un poeta solitario, ajeno a camarillas, monsergas y centones, que hube de aprender a volar por mi cuenta, dice en uno de sus últimos libros, Amuleto. Nuestro invitado de hoy, José Blanco, nació en Baracaldo en 1965, es poeta, y dentro de lo que es ser poeta, pues se trabaja, entre otras cosas, por la escritura, el collage, la música, la edición, y ahora hablaremos también, hasta organiza festivales de arte. Estuvo ya en nuestro programa Mar de Foguitos cuando andábamos por Tastás en el año 2010, presentando entonces su último libro, Memoria del Caos, y ahora, además de hablar de ese festival, de las artes y las letras. Vamos también a conocer algunos de sus últimos libros, porque ha escrito bastante desde ese 2010 en el que estuvo ya aquí en Mar de Fueguitos. Muy buenas, José. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé qué son eso de los centones. Ah, bueno, los centones son una reunión de poemas y de poetas que se hacían en el siglo XIX. Tienen ese lastre así un poco decimonónico y un poco vetusto. Y es cierto que en este libro, Amuleto, que quizá para mí ha servido para hacer una especie de revisión de lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Porque el libro al final de lo que trata es de la formación del poeta, de cómo uno va llegando a la escritura y con qué motivaciones y por qué caminos. Entonces, es cierto que en esa especie de recapitulación que se hace hacia el final, el poema se llama Nota a pie de página para Amuleto. Yo me defino un poco a mí mismo como un poeta solitario, por eso también me distingo y me distancio un poco de lo que han sido siempre históricamente y creo que siguen siendo actualmente las camarillas literarias. Has publicado, decíamos, en el 2010 ese Memoria del Caos y desde entonces unos cuantos libros. He contado alrededor de una docena ya casi de libros. Los últimos, no sé si, bueno, si antes de la pandemia, en el 2019, Denmark Street, uh-huh. Este Amuleto del que hablábamos. Sí. También está por ahí La Deriva de Marcos Sima. Sí, 2015, sí. Y luego los últimos de hace poquito, ya en tiempo de pandemia. Uh-huh. Un libro de sonetos, bueno, un par de libros de sonetos. Sí, mira, esto nos lo planteamos como una especie de juego, otro compañero y yo. Javier Aguirre Ortiz es un poeta al que yo conocí en el taller literario La Galleta del Norte. Ahí compartimos unos años de experiencia en un taller cuyo fundamento era escribir juntos, producir obras literarias colectivas. Ya en la distancia, Javi siguió su peripecia, estuvo viviendo en Francia, de ahí se trasladó a Chile, pero como hemos tenido contacto y actualmente las redes sociales propician mucho este tipo de contactos en la distancia, la comunicación, pues hemos retomado algunos de los juegos que nosotros hacíamos cuando estábamos en el taller La Galleta del Norte en los años 90. Han sido sonetos que nosotros nos lo hemos planteado como una especie de partida de ajedrez donde uno hace un movimiento y a continuación otro lo responde, ¿no? Igual Javi, indistintamente, él o yo mandaba un primer cuarteto, respondíamos con un segundo cuarteto, otro mandaba el terceto y a continuación alguien cerraba. Así, sin proponérnoslo, fuimos juntando poemas hasta reunir los sonetos de Calle Blas de Otero. Llamamos así al libro, además, porque nos pareció muy, muy bonito que él, siendo de aquí, de Bilbao, aquí en Bilbao tenemos una calle Blas de Otero en Deusto, y él descubrió que en su ciudad, en Temuco, pues también hay una calle Blas de Otero, y era como que la calle Blas de Otero que comienza en Bilbao llegase hasta Temuco. Temuco, Chile. Temuco, Chile. Sí, entonces, además de que Blas de Otero es un poeta de referencia para nosotros, sonetista también, por cierto, nos pareció que era el mejor nexo para este trabajo compartido. Decíamos, poeta, que escribe, hace collage, edición, música, y luego hablamos también de ese Festival de las Artes, y música también, tenías por ahí un espectáculo, que creo que se llama algo así como Un Lenguaje Total, en el que cantabas, recitabas poemas, y ahora también tienes una banda, creo, bueno, formas parte de una banda. Bueno, es la misma banda, te lo tengo que decir. En realidad es un grupo de versiones que nosotros hemos estado tocando por aquí, por Bilbao y alrededores, durante 10 años, una cosa así. Y cuando, por una serie de circunstancias, se nos dio la oportunidad de formar este espectáculo basado en poetas y en poemas, poetas para mí muy queridos y conocidos, como son San Juan de la Cruz, Lorca, Celaya, el brasileño Ferreira Goulart, incluso Jon Andoni Goikoetxea, poeta de Baracaldo. Nosotros lo que hicimos fue una especie de reconversión, nos reconvertimos de banda de música pop en una banda de música de cantautor, por decirlo así, porque han sido los cantautores históricamente los que más han difundido la poesía a través de sus canciones, ¿no? Hicimos esa especie de pinito, lástima que no hemos tenido más oportunidad de compartirlo y de darle un poco más de recorrido. Y lo que sí que hacemos es seguir tocando, como tú decías, en bares. De hecho, a pesar del parón que tuvimos que tener obligado, como todo el mundo, durante estos 2 años de pandemia, pues ahora estamos a punto de retomar esa actividad. El próximo 25 de febrero tenemos la primera fecha. Vamos a hacer ya un poquito de publicidad. ¿Cómo se llama esa banda y dónde va a ser ese concierto el día 25? Vale, mira, la banda se llama Maybe y los Vietnamitas Blancos. Es un grupo de versiones, como te digo, en los que participa María Palacios, que es la cantante, Markel Elorza, bajista, Ricardo Fernández, batería, Javier Serna, guitarra eléctrica, y yo mismo, que toco la guitarra acústica. Vamos a actuar en el bar, en el Café Urquía, en Galdácano, a eso de las 10 de la noche. Promete ser una fiesta, porque además nos vamos a quitar por fin este prurito, el peso de la pandemia que nos ha tenido tan limitados y tan distantes, y por fin vamos a poder retomar un poquito una actividad que para nosotros es, pues, fundamentalmente una válvula de escape. Eso será el 25 de febrero, ahí en Galdácano. Antes también, este mismo fin de semana, el viernes y el sábado, ese Festival de las Artes y las Letras, Edita Nómada Bilbao, se llama. Por ahí van a pasar un montón de artistas, de poetas: Ferran Fernández, Javier Arnaiz, Huberto Estabile, Isabel Martín, Amaya Barrena, Richie Poe, Yolandoli Huecochea, Pablo Mules, Chía Recalde. Muchos de ellos han pasado ya por aquí por Mar de Fueguitos. Cuéntanos qué es esto de Edita Nómada Bilbao. Tú eres uno de los coordinadores con Jaio de la Puerta. Con Jaio de la Puerta, sí. Edita surge hace ya casi 30 años por iniciativa de Huberto Estabile. Le has mencionado, él es poeta, editor, gestor cultural. Él empezó a montar un encuentro de editores independientes. Este es el origen de Edita. En 1994, esto fue en primer lugar en Huelva, luego fue en la Universidad de la Rábida y finalmente llegó a Punta Umbría, que es donde se sigue celebrando anualmente en torno al 1 de mayo, por esas fechas suele ser, salvo el parón obligado que hubo también con la pandemia, ¿no? En este encuentro de editores independientes empezaron también a darse cita poetas, performers, bueno, artistas de otras disciplinas, y el encuentro derivó más hacia un festival de las artes y las letras. ¿Qué pasa? Que Punta Umbría está ahí en Huelva, en el sur. Para mucha gente era complicado quizá desplazarse en unas fechas tan concretas, y a Huberto se le ocurrió que podíamos hacer como pequeñas versiones del festival matriz, que es este Edita de Punta Umbría, en otras localidades, en otras ciudades, de forma que la gente que no puede, que siempre había mostrado interés en participar y no había podido desplazarse, tuviera la oportunidad de hacerlo más cerca, quizá en su ciudad o en una ciudad cercana. Y ese es el origen de los Editas Nómadas, que se van celebrando, pues creo que desde que este encuentro cumplió los 20 o los 25 años, se fue ampliando a esos encuentros sucursal que se montan en otras ciudades, como aquí en Bilbao también, que aquí ya se celebró por primera vez en 2014 y luego en 2019. Cuéntanos dónde va a ser. Decíamos 4 y 5 de febrero, este viernes y sábado. ¿Dónde va a ser y qué va a haber? ¿Qué se puede ver, escuchar? Bueno, en esta ocasión las dos sedes que tenemos son el Itxas Museum y la terminal en Zorrozaurre. En el Itxas Museum, que es un lugar un poquito más serio, vamos a hacer el acto inaugural el viernes por la tarde. Habrá una serie de presentaciones y ponencias. Y luego nos trasladamos en la tarde-noche a la terminal en Zorrozaurre, donde los actos seguirán siendo poéticos, pero quizá también un poco más festivos, porque ahí es donde incluimos actuaciones musicales, performance, contamos también con un videoartista, Pachi Serrano, que hará una proyección de su trabajo. Incluso también el viernes por la noche va a participar el grupo La Familia Inventada del Audio, haciendo el cierre de la jornada, ¿no? Con un pequeño teatro de pequeño formato. En el Jazz Museum, aquí en Bilbao, también en Zorrozaurre, en la terminal. No sé si la entrada es gratuita, puede ir quien quiera, que apuntarse en algún sitio. No, desde luego, es completamente abierto, puede participar quien... Participar como oyente, como observador, quien quiera acercarse, porque el programa necesariamente está cerrado. Hicimos una convocatoria. La gente con la gente que se apuntó, hemos organizado un programa que ya está escaleteado y está cerrado. Y quizá nos tengamos alguna baja de última hora, pero vamos a procurar. Primero prioridad y voz a la gente que ya se ha preocupado de inscribirse. Por las tardes en el Lichas Museum y por la tarde-noche. Bueno, esto va a ser el viernes, que hacemos ese acto inaugural en el Lichas Museum a las 5 de la tarde. Pero luego ya el sábado será desde por la mañana. Por la mañana en el Lichas Museum lo que tenemos son nuevas ponencias y presentaciones de libros. Por ejemplo, ahí es donde va a participar Huberto Stabile, que trae su editorial Garum. Hablará también Xara Nuño de Noski Liburudenda, de su último libro. Jayo de la Puerta también nos hablará de A Fortiori Editorial. Tenemos a Jon Andoni Goikoetxea, que va a hablar del festival Es Poesía, que se ha celebrado durante este año, la Bienal de Poesía Experimental de Euskadi. Es decir, son actos, intervenciones que son un poco más teóricas, y luego dejamos las festivas, como te decía antes, las más espectáculo para la tarde, en la terminal. Hemos nombrado ya varias veces a Huberto Stabile. Él está detrás de Festival Edita, estas jornadas de editores independientes. Él también va a estar presentando su editorial aquí en este Edita Nómada Bilbao. Y él también está detrás de uno de tus últimos libros, este Denmark Street, que sacaste, creo, en 2019. Sí, pues felizmente sí, porque yo había publicado con asiduidad en una editorial canaria que se llama Baila del Sol, y fue muy bonito tener esta receptividad, ¿no?, por parte de Huberto y de Gemma Estudillo, que es quien la acompaña en la aventura editorial de Garum. A ellos les presenté de Market Street precisamente en un encuentro que teníamos allí en Huelva, en Punta Umbría. Yo llevaba unos ejemplares en papel. A ellos esto les entusiasmó, porque somos de la generación que leíamos en papel antes de que existieran las pantallas y los ordenadores y que la comunicación sea sobre todo digital ahora mismo. Y nada, fue todo bastante rodado en julio de 2019, el libro ya estaba terminado. Decíamos antes al comienzo que eres un poeta solitario, que vive alejado de las camarillas, y no sé tu poesía también, ¿dónde vive o cómo es tu poesía? Para quien todavía no la conoce, no sé si se puede presentar, ¿cómo la presentas? Bueno, yo creo que mi poesía es muy, muy diversa, los temas creo que son, por el contrario, muy comunes. Hablo fundamentalmente de las relaciones, es el mundo que más me interesa. Hablo también de cuestiones sociales, porque es inevitable y es importante no obviar la realidad social en la que vivimos, con tantos condicionantes, como te digo, y bueno, al final la poesía de lo que se nutre es de la vida misma, ¿no? De lo que nos afecta como personas. Pero bueno, formalmente te digo que sí que es una poesía diversa, porque a mí me gusta mucho picotear en diferentes géneros, incluso fundirlos, ¿no? Y confundirlos. Has hablado antes de Amuleto, de la deriva de Marcos Sima, de Memoria del Caos, y estos tres libros, publicados los tres en Baile del Sol, quizá forman una especie de trilogía, porque en ellos es donde más cuestiono lo que son los géneros formales, ¿no? Hay las fronteras entre géneros que eran muy, muy difuminadas y yo me atrevo a darles y a forzar un poco el ambiente poético. Hablando de poesía, bueno, muy bonito el título de ese primer libro, no sé si te acuerdas del primer libro, ese creo que se titulaba Las obras de la mar, las obras del amor. Exactamente, el título se ha tomado de un verso de Yorgos Seferis, un poeta griego que a mí me ha interesado mucho, bueno, otros poetas griegos también, ¿no? Pero en ese momento, en que yo era más jovencito, más idealista y estaba fascinado por el mundo grecolatino, y este el poeta Seferis era una lectura recurrente y me sirvió para publicar mis primeros poemas. Ese libro fue premiado, recibió un premio, alguno más también de tus libros ha sido premiado. Tienes ahí este sí. Denmark Street. Sí. Bueno, hay que decir, los libros son chiquitos, tus libros también, para que la gente los asuste y piense que, vale, que son enciclopedias, son libros chiquitos. No sé, cuéntanos por qué Denmark Street o bueno, alguno de los poemas o que te apetezca. Sí, bueno, te cuento. Te decía antes que en esos libros anteriores que te hablaba de la que fueron publicados en Baile del Sol. Este otro se diferencia en que los poemas, los textos quizás son un poquito más formales, clásicos, porque hay métrica, hay rima incluso, pero siempre trayéndolo a un terreno muy, muy actual, ¿no? A mí me gusta usar las estrofas y las estructuras cerradas y los metros clásicos, pero para hablar de temas actuales. Y este en concreto, Denmark Street, está inspirado en dos universos que para mí son importantes. Son dos espacios, uno físico y uno mental. El físico es esta calle que lleva este nombre, la calle Dinamarca. Es una calle muy pequeñita, pegada al Soho en Londres, y que es muy conocida por todos los músicos porque en esta calle solamente hay tiendas de instrumentos musicales. Es como una especie de meca, siempre vamos allí en peregrinación a ver guitarras, vintage, nuevas, lo que fuere, ¿no? Y por otro lado, yo en esta época estaba leyendo recurrentemente también Hamlet y empecé a fantasear con la idea de que el reino de Dinamarca, de Hamlet, estaba en esa calle de Mark Street. Y este Hamlet que yo me imaginaba pues era una especie de rockero, te puedes imaginar, pálido, desaliñado, con el pelo alborotado, trasnochador y... Y bueno, pues me sirvió para darle este aire, este juego de Hamlet en el siglo XXI. Pues no sé si podemos conocer un poquito a ese Hamlet. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, lo que te decía antes, voy a leerte un soneto. Vale, sí. Mira, lleva por título Time is on my side, que es una canción de los Rolling Stones, que los Rolling Stones grabaron aquí en Denmark Street, porque aquí estaban ubicados unos estudios históricos que se llamaban Regent Sound, por los que pasaron los Rolling, Dave Bowie, Jimi Hendrix... Y esta canción es preciosa, por cierto. Sí, por cierto, también, sí. Te leo Time is on my side. El tiempo sigue estando de mi lado. ¿Qué cosa puede haber mejor que ser en la vida sino un canto rodado? Eternamente insatisfecho. Ayer, hoy nos mira con ojos diminutos, porque cada canción acota un tiempo y al corazón le bastan 3 minutos para renovar votos a destiempo. Mejor va la perdida que se acuesta con el sol y a la luna hace el amor. Placer apenas graba lo que cuesta, más cuesta cuanto graba el dolor. ¿Qué puede haber mejor si no tal vez, quererlo todo y todo a la vez. Pues ahí está. No sé, ¿alguna cosita más? ¿Alguna cosita más, mira? ¿Son todos sonetos o...? No, pero mantienen casi todos una línea bastante clásica con versos medidos, decasílabos, alejandrinos. En algunos poemas hay rima, como en el anterior, pero en este, por ejemplo, no. Y habla de lo que te decía antes, de las relaciones. Se llama Soiree. Hay una fiesta dentro de mi armario. Celebra los vestidos que has dejado, el blanco y el de fuego inextinguible. Desplazan mis camisas sin planchar, como alas de un vuelo sin motor, como letras de un nuevo abecedario. Transforman la quietud en aventura y el silencio los honra con su aplauso. Esperan que los saques a bailar, los lleves al teatro alguna noche de ensueño entre magnolias y jazmines y puesta en pie inaugures con un brindis la enésima soirée con que resarces a tantos corazones solitarios que ha ido carcomiendo la pimienta del severo sargento del amor. Después, si necesitas que te ayude, te recoges el pelo en la nuca, viajero que se orienta de memoria. Recorro al descorrer la cremallera, la eterna ruta del transiberiano, que avanza por tu espalda hasta el Pacífico. Y apenas se deslizan los Urales, tu piel conoce climas más benignos. Hay un baile de perchas en mi armario, tus vestidos arrasan ampliamente, se arrugan mis camisas a su lado. Pues ahí está ese poema que, claro, este libro está publicado justo antes, unos meses antes de esta pandemia que llevamos ahora justo 2 añitos. Sí. Ese aire como de fiesta, no sé si, claro, ahora con la pandemia, no sé cómo estos últimos 2 años, para un creador, para un poeta, no sé si se nota en lo que estás haciendo, pues lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Bueno, quizás sí. No lo pienso mucho, sinceramente, porque tengo que decir que a mí el tema de la escritura es algo no demasiado meditado, es algo que me va pasando, es algo que me sucede. Y si pienso un poco en los poemas que he estado escribiendo en este periodo, sobre todo han sido colaboraciones. Ha sido los poemas escritos junto a Javier Aguirre Ortiz, que, fíjate, este libro Calle Blas de Otero teníamos intención de presentarlo en el mes de marzo, teníamos fecha en Bidebarrieta, y claro, sobrevino la pandemia, se cancelaron todas las presentaciones, hasta el verano, que se abrió un poco la mano allá en agosto, pudimos hacer una presentación juntos, aprovechando que él estaba por aquí, en Sarean lo hicimos. Y luego, sabes que volvieron a haber sucesivas olas, nos volvieron a cerrar, a él tuvo que regresar a Temuco, o sea, que al final todo se quedó un poco en agua de borrajas, a pesar de tener el libro publicado físicamente, que él estar por aquí, porque tenía un trabajo académico en la universidad, y nos pasó una cosa muy divertida, y es que estábamos confinados en ese momento, sin poder vernos, sin poder presentar el libro, y él estaba en Sopela. Estaba a 20 minutos de Baracaldo, pero era como si estuviese en Chile. Entonces nos hizo tanta gracia, nos pareció tan rocambolesco, que seguimos escribiendo y escribimos esos sonetos de confinamiento que finalmente fueron publicados por la editorial Tortuga Samurai en Temuco, en Chile. Vamos a recordar esas citas, porque tenemos más de una. Este viernes y este sábado, ese Festival de las Artes y las Letras, edita Nómada Bilbao, en el Itxas Museum y también en la terminal, en Zorrozaurre. Y el 25 de febrero, ese concierto, después de 2 años, de Maybe y los Vietnamitas Blancos. Exacto, en el Urquía, en Galdácano. O sea que estás atareado, tienes los próximos días ocupados. Este mes. Normalmente mi vida es como mucho más común, vamos a decirlo así, ¿no? Quiero más decir de poeta solitario. Poeta solitario que tiene un horario de trabajo y fuera de ese horario de trabajo pues se dedica a sus lecturas, sus paseos, sus relaciones. Pues muchísimas gracias, José Blanco, por habernos traído aquí algunos de tus últimos poemas y también por seguir ahí al pie de la brecha. Ahí. Gracias, ¿vale? A ti, Gorka. Un saludo. Agur, chao. Agur. Topada eta La Habana, latido de corazón y cuchillo. Con la música de Pasadena vamos a despedirnos hoy en Mar de Fueguitos y con el último poema que cierra este Poemas para los demás de Ángel Guinda, que como os hemos contado ha fallecido este pasado sábado. Dice así este último poema de este libro a pie de página, se titula y dice: el poeta Ángel Guinda desertó de este mundo de espaldas a la muerte y abrazado a la vida. De espaldas a la muerte y abrazados a la vida, regresamos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur.